Solo ti, tropos y mieles. Cuando salgo por las noches me fastidian los mirones. Que no aguanto muchas bromas, no me toques los leones. Claveles, a los cibeles. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera 281. En una tarde de mayo somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, lunes a las 7 de la tarde. Esta primera hora de programa también está en directo en Eco Leganés y Radio El Candil, emisoras comunitarias de Leganés. Presentes también en el resto una buena selección de radios libres y comunitarias: Ovejas Negras, Ágora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Spirit Rompa y Esquizofrenia desde Buenos Aires, en Argentina. Además de las libres y comunitarias, nos puedes escuchar cuando quieras con ese formato podcast, como llaman ahora a grabar un programa y subirlo a internet, ya ves tú. Cienfuegosradio.com, la página web, plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio urcm.net, podcast.org, podcast con K, y por ahora todavía seguimos sobreviviendo en Spotify y hasta que decidan quitar absolutamente todos los programas porque hay música de terceros, ya ves tú. Para contactar o comentar qué te parece lo que vamos diciendo, email comandante@cienfuegosradio.com. Las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y el grupo de difusión de Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. Momento de presentar a la tropa para hoy en esta batalla. Desde la retaguardia tenemos a la teniente Vergonzosa, que se ha currado un bloque completo del guión Feten Feten, oiga. Los rumores dicen que se ha visto ya el subcomandante estudioso por el estudio, valga la redundancia, pero no se la ha visto en horario de hoguera. Pero quien sí que está aquí en horario de hoguera, la soldada más chula, la chula que castiga, soldada guadiana, bienvenida. Me castigan, bien hallada. Qué pichi nos llegas hoy, ¿eh? Antes de comenzar nuestro viaje de hoy, que va a ser muy cercano y relativamente lejano a la vez, nos vamos a quedar en Madrid, pero nos vamos a ir también a Portugal, un poquito de autobombo, como es habitual. El lunes es menos lunes, cuando sabes que el viernes tienes una cita con las historias de política y rock en Pinto. Este viernes 16 de mayo a las 7 y media de la tarde en el Centro Social Octubre, en la calle Pedro Rubín de Celis 15 de Pinto, charla sobre los libros, la mecha y la hoguera y también batallitas con el autor Santi Escribano. No es presentación de los libros como tal, que ya llevan mucho presentados, en especial el primero, sino que los libros serán la excusa para hablar sobre esa relación entre la música y el rock que, porque tanto nos mola aquí en Cienfuegos y que nos ha servido para llevar ya más de 280 programas. Aprovechamos y te contamos que, como no somos un programa que se oiga mucho en el directo, somos plenamente conscientes de ello, pero si nos gusta hacernos eco de las convocatorias, pues esta y otras convocatorias que no las envían, les damos bola si no las envían o las vemos y hay afinidad, lo hacemos sobre todo en la cuenta de Instagram. Así que ya sabes, si quieres seguir una cuenta de Instagram que vaya más allá de gente bailando, pues ahí la tienes. Pero y si ves que te mola, pues también nos pon, un día nos grabamos bailando, pero sin que se nos vean las caras. Puede ser bailando con pasamontañas. Seguro que el subcomandante está muy de acuerdo. Ahora sí que sí, arrancamos. Va a prender la mecha, que arda esta hoguera número 281. Nos vamos a ir con los chicos del infierno de la cerveza, o algo así que sería la traducción literal. dirección a Euskadi. Comenzamos el programa con los Hellbeer Boys, que nos preguntan ¿a dónde vas, chaval? Hellbeer Boys, ¿a dónde vas, chaval? ¿Y a dónde vamos, chavales? Pues nos vamos, ya os he adelantado un poquito, a Portugal, porque este programa estaba previsto para el día del apagón, ese 28 de abril, poco después de cumplirse 51 años de la Revolución de los Claveles. Un aniversario tan poco redondo nos parece una fecha perfecta para comentar algunas curiosidades sobre la historia y la política del país vecino y escuchar algo de música portuguesa. Y bueno, pues ya que celebramos una fecha poco redonda, nos la llevamos a... ¿qué día es hoy? ¿13 de mayo? No. 12. Un 12 de mayo estamos hablando de aquella revolución del 25 de abril. ¿Y por qué no? Y si la queremos contar en noviembre, la contamos en noviembre otra vez. Y las veces que haga falta. Hay muchas interesantes historias portuguesas, muchas de las de hoy, de la mano de la Teniente Vergonzosa. Vamos a sintonizar bien la radio a ver qué nos suena por aquí. Aqui, posto de comando das Forças Armadas. Pretendendo continuar a informar o país sobre o desenrolar dos acontecimentos históricos que se estão processando, o movimento das Forças Armadas, comunica que as operações iniciadas na madrugada de hoje se desenrolam de acordo com as previsões, encontrando-se dominados vários objetivos importantes, dentre os quais se citam os seguintes. Comando da Legião Portuguesa, Emissora Nacional, Rádio Clube Português, Rádio Televisão Portuguesa, Rádio Marconi, Banco de Portugal, Quartel-General da Região Militar de Lisboa, Quartel-General da Região Militar do Porto, Instalações do Quartel-Mestre-General, Ministério do Exército, donde o respectivo ministro se pôs em fuga. La Revolución de los Claveles tuvo un fuerte componente feminista y una participación de las mujeres mucho mayor de la que cabría esperar, siendo un golpe de estado militar en el que todos los cabecillas eran hombres. La imagen de los claveles fue responsabilidad de una mujer, después lo contaremos, pero su importancia en el cambio social portugués fue mucho más allá de esta anécdota, porque al final se queda en la anécdota. Por ejemplo, la voz que los coroneles escogieron para dar el comunicado en que se avisaba a la población de que la revolución había triunfado fue la que estábamos escuchando de fondo, la de la locutora Clarice Guerra, de la emisora Radio Clube Portugués, que es esta locución que aún tenemos un poco de fondo con la que hemos abierto este bloque luso. Y recomiendo una vez más a toda la población que se mantenga calma. Mantengamos la calma, no solo eso. En la revolución, en su preparación y en los acontecimientos que siguieron, las mujeres tuvieron un papel importantísimo. Una de las causas que más había movilizado a la sociedad portuguesa en contra de la dictadura fue la de las Tres Marías. Y aquí mi autocompletar mental me hace decir la caca, la mierda y la porquería, pero es una coña que debo evitar porque esto es muy serio al final. Hablamos de María Teresa Horta, María Bello da Costa y María Isabel Barreno. Las tres publicaron en 1972 el libro Nuevas Cartas Portuguesas. Eran militantes feministas y comunistas y en su obra exponían de manera dramática la situación del país. Fueron muy valientes al publicar con sus nombres reales una obra feminista y antifascista en plena dictadura. Criticaban las leyes discriminatorias que permitían a los hombres abrir las cartas de sus mujeres. Imponían el permiso del padre o el marido para estudiar o trabajar. Permitían los matrimonios forzados de víctimas y violadores y los asesinatos por honra. Hablaban además de la guerra de África y de la sexualidad de las mujeres, incluyendo una frase que se consideró especialmente escandalosa. Ojo ahí. Por desgracia, los portugueses son tan buenos en la guerra como malos en la cama. Porque claro, el libro, recordemos, el libro publicado durante la dictadura fue prohibido y sus autoras procesadas por pornografía, obscenidad, ultraje a la moral pública y abuso de la libertad de prensa. Fue un éxito editorial histórico y su estilo epistolar moderno fue aclamado como una obra maestra. Se tradujo muy rápido al inglés y al francés y el proceso legal contra las autoras, que estuvieron casi tres añazos en prisión, llamó la atención del movimiento feminista internacional, que como debemos tener muy claro no es una moda actual. El feminismo es algo que viene de muchos y muchos y muchos años. En el propio Portugal se repartían copias ilegales, se representaron obras teatradas basadas en él o se hacían lecturas públicas que, lógicamente, eran perseguidas por la policía. Fue un síntoma de que algo estaba cambiando. Miles de mujeres y hombres leyeron el libro y se vieron identificados o sintieron que le estaba hablando a ellas. La llegada del 25 de abril suspendió el proceso judicial y las Tres Marías fueron inmediatamente liberadas y poquito después absueltas. De los días posteriores se dictaron muchísimas leyes urgentes para liberar a los presos y presas políticos y para acabar con la discriminación de las mujeres. No podía ser de otra manera porque fueron muchas las que organizaron, las que apoyaron y las que salieron a defender la revolución. Así lo contaba poco tiempo después una de las Marías, María Bello da Costa, en el poema Ellas, que traducimos a nuestra manera. Ellas hicieron huelgas de brazos caídos. Ellas lucharon en casa para ir al sindicato y a las reuniones. Ellas gritaban a la vecina, que era fascista. Ellas subieron a pedir igual salario y guarderías y comedores. Ellas fueron a la calle enrojecidas. Ellas fueron a pedir una carretera asfaltada y agua corriente. Ellas gritaban mucho. Ellas llenaron las calles de claveles. Ellas dieron a su madre y a su suegra que eso era antes. Ellas trajeron aliento y sopa a los cuarteles y a la calle. Internacional, no te te sabes controlar. Que vas a buscar. Si nunca comes bacallao como los demás, cuando vaya a Portugal. Gasta los cartos todos en libros extraños, de reyes perdidos, na historia medieval. Otra vez en ye llamar o coche carro. Y os meus amigos, dime te lo que deixar. Cuando vas a Portugal, cuando vas a Portugal, cuando vas a Portugal, voltas todo. Con más pasión que cantos teus, biquiños teñen más sabor, pero estás fatal cuando ves de Portugal. Pasamos días a escuchar CDs de fado, yo sé que Afonso en remaster digital. Proyecto Mourente, cuando vas a Portugal, voltas todo combativo y eso tórnate atractivo y sensual. Así que como queremos ser atractivos y sensuales, y pues vamos a seguir en Portugal. Esta canción es de música para bailar, hecha en casa y editada con licencia libre. Proyecto Mourente, que es un pasatiempo musical del artista gallego Carlos Valcárcel, que es precisamente de un pueblo llamado Mourente, que es como si nosotras hiciéramos el Proyecto Pinto. Pero no, estamos haciendo nuestro proyecto Portugal en este día de hoy. Estamos hablando del importante papel de las mujeres en la Revolución de los Claveles y la soldada guadiana nos trae otro nombre propio. Pues el nombre que traigo es Celeste Caeiro. No sé si os suena. En realidad no. ¿Qué tiene que ver con esto? Venga. ¿Qué tiene que ver? Pues voy a contar un poquito. Celeste era de madre gallega y de padre arrepentido. Sí, así llaman los padres que abandonas a sus criaturas y a la respectiva madre. De repente, uy, pues me viene un poco mal esto de la paternidad. Ahí os dejo. Pero os dejo con mamá, que como un buen hombre macho que lleva los pantalones, soy organizado y previsor. Os dejo con vuestra madre, vais a estar bien. Hasta luego. Este es el padre de Celeste, pero Celeste es nuestra protagonista. Así que madre y sus hijas se mudaron a Amaraleja. donde tenían familia y allí creció, en la considerada la aldea más roja de Portugal. En la época de la Revolución, Celeste vivía en un cuarto alquilado en Lisboa y trabajaba en el ropero de un restaurante. La casualidad fue que había sido inaugurado el 25 de abril de 1973. Así que este día del 1974 habían previsto una fiesta de aniversario en la que regalarían flores y vino a los clientes. Pero este día el restaurante no llegó a abrir. El jefe espetaba a primera hora de la mañana a las empleadas en la puerta pidiéndolas que volvieran a casa, que se estaba produciendo un levantamiento. Eso sí, las pidió también que se llevaran las flores para que no se echaran a perder. De esta manera, Celeste cogió un ramo, pero en vez de irse a su casa, se acercó hasta la Plaza Rossio de Lisboa para ver qué estaba pasando. Allí se encontró a los tanques que llevaban desde la madrugada esperando instrucciones. Se acercó y ella misma cuenta. Miré para ellos y le dije a un soldado, ¿qué es esto que están haciendo aquí? Dijo el soldado, vamos para el cuartel del Carmo, donde está Marcelo Caetano, el presidente, heredero del régimen de Salazar. Ya eran cerca de las 9 de la mañana y el soldado, que ya llevaba unas horas de guardia, pidió a la mujer un cigarrillo. Como ella no fumaba, pero quería ayudar al militar de alguna manera, buscó una tienda para comprarle cualquier cosa para comer, pero estaban todas cerradas. Así que le dio las únicas cosas que tenía para darle, los claveles, diciéndole, si quiere tome, un clavel se le ofrece a cualquier persona. Cogí un clavel, dice Celeste. El primero fue rojo, y él lo aceptó. Como soy así tan chiquitita y él estaba encima del tanque, tuvo que estirar el brazo y agarró el clavel y lo colocó en su fusil. Inmediatamente, el resto de soldados imitaron a su compañero y pidieron a la mujer uno de esos claveles rojos, blancos, que llevaba bajo el brazo hasta repartirlos todos. Pronto, las floristas se pusieron en marcha y repartieron claveles a todas las personas que estaban en la calle, pues en apoyo a la revolución. Celeste fue militante del Partido Comunista de Portugal. El partido la recuerda como una mujer de firmes convicciones y murió en el pasado año 91, a los 91 años de edad. Otra vez, a causa de vejez. No sé si te acuerdas de la inventora de la cocina, que había muerto a los ciento no sé cuántos años. Bien, jolín, te hablamos tanto de muertes prematuras, pues bien que haya gente que... Tenga sus vidas plenas. Y yo ya dije que quiero morir de vejez. Me parece maravilloso. Así que bueno, mira, pues qué forma más casual de hacer historia. Un simple gesto de amabilidad que al final acabó dando nombre a una revolución. Los claveles. La revolución de los claveles. Los claveles que son también muy de Madrid, de San Isidro. Has hablado de claveles blancos y rojos. Pero después hablaremos de ello. Nos vamos a quedar en Portugal porque queremos seguir siendo atractivos y sensuales. En el año 2019 ha llovido ya en los programas 63 y 64. Hicimos dos programas temáticos sobre Portugal. Por si te apetece ampliar algunas de las historias que contamos hoy, escucharlas contadas de otra manera, sobre todo escuchar muchos, muchos grupos de punk y rock portugueses. Fue una de las primeras colaboraciones de la Teniente Vergonzosa antes de que ingresara definitivamente en la guerrilla, que se echara al monte con nosotras. En aquellos programas sonó por partida doble este grupo, que es uno de los clásicos del punk hoy portugués, que llevan en activo desde los años 80. Se llaman Mata Ratos, son de Lisboa, lo que matan son ratones y no ratos en el significado de momentos. Aquí estas cosas del portugués parece igual, pero no lo es. A mí es un idioma que me cuesta todo y más. Sí. Se dice mucho eso de nada, es igual. No. No, no, es usar la palabra más antigua que haya en castellano, eso es en portugués actual. Vale. Y los matarratos nos preguntan algo que es casi una pregunta generacional para esos portugueses que ya peinan canas. ¿Dónde estabas el 25 de abril? Yeah. Mata Ratos desde Lisboa, donde estaba 95 de abril. ¿Contra qué se levantaron los coroneles en aquel 25 de abril del 74? Contra la dictadura de Salazar, ¿no? Bueno, en realidad no, porque lo ha comentado antes la soldada. Salazar ya había muerto en 1970. Llevaba de los años 30 en el poder y siguió conservándolo hasta 1968, con distintos cargos, pero siempre dirigiendo el país. O quizá lo estuvo dirigiendo hasta 1970, depende a quién le preguntes. Lo vamos a explicar un poco y contextualizamos algo más los sucesos revolucionarios de 1974. El franquismo y el salazarismo se parecían mucho y tuvieron historias en parte paralelas, pero no eran ni mucho menos iguales. España era, ante todo, católica, y Portugal era, ante todo, grande. Los mapas que superponían el perfil de Angola y Mozambique al mapa europeo, con la leyenda Portugal no es un país pequeño, presidían todas las aulas del país. Mantener las colonias se convirtió en el principal objetivo de la dictadura portuguesa durante décadas. Esta dictadura siempre presumió de no tener pena de muerte, pero es que en realidad no le hacía falta. Fue una dictadura, y fue una dictadura terrible. La PIDE, siglas de Policía Internacional y de Defensa del Estado, actuaba como policía política, y la Guardia Nacional Republicana, o GNR, se dedicaba a perseguir a los sindicalistas y otros movimientos políticos prohibidos. La PIDE fue muy famosa por las torturas a los opositores, y la GNR por provocar miles de heridos y un número indeterminado de muertos, como mínimo varios cientos, en sus acciones de disolver concentraciones y manifestaciones ilegales. La sangría económica y de vidas que suponían las guerras coloniales, que ser un país grande, un imperio grande cuesta, obligaba a un control muy estricto de la información y las opiniones por parte del gobierno si no querían que la población explotase. La situación se hacía más difícil y la represión más dura a cada año que pasaba. En 1968, Salazar era un anciano de 79 años obsesionado con las colonias y con controlar personalmente qué pensaba y qué hacía cada portugués. Cada día leía un periódico, siempre el mismo, y pedía explicaciones sobre todo lo que allí aparecía. Si no se lo obedecía o no le gustaban las explicaciones, mandaba detener, torturar y desaparecer a las personas responsables. En su propio gobierno empezaron movimientos para sustituirlo por el profesor Caetano, que supuestamente era más aperturista. En agosto de ese año 68, el dictador sufrió un percance, que nunca se llegó a conocer bien, en el que se dio un golpe en la cabeza estando solo en su casa. Cuando lo encontraron, el tío cabezurro se negó a recibir atención médica, pero pocos días después lo ingresaron de urgencia para operarlo de una trombosis. Una operación muy complicada en la que los médicos pensaron que no iba a sobrevivir. Así que el 17 de septiembre de aquel año 68, el gobierno nombró presidente a Marcelo Caetano, al que Salazar, por cierto, odiaba, pensando que el fallecimiento del dictador era cosa de unos días. Pero Salazar no se moría el amigo. En febrero de 1969 le dieron el alta y dijo que quería volver a la actividad política. Y nadie se atrevió a decirle que le habían destituido, y menos aún que habían nombrado en su lugar a Marcelo Caetano. Temían a la lealtad que le profesaba la PIDE, que mandase a asesinar a quien le diese la noticia, pero también tenían miedo de que un disgusto así le matase. Así que nos imaginamos a cada visita preguntando, ¿pero aún no se lo habéis contado? Y los secretarios diciéndolo, cuéntaselo tú si te atreves, ¿no? Algunos médicos y enfermeras se negaron a seguir tratándolo por eso, pero tampoco se atrevieron desde los cuerpos médicos a contarle la verdad. Todo esto nos está recordando un poco el argumento de la peli Goodbye Lenin, pero aquí lo tenemos en adeu, ¿no? ¿Cómo se dice el adiós en portugués? Adiós, general, sí, como sé. Así que todos alrededor de Salazar empezaron a fingir que seguía siendo presidente, esperando que se muriese pronto. Pero que el tío ya aguantaba, que no se moría. Duró año y medio en el que insistió en volver a leer la prensa diaria, coger su costumbre. El director de su periódico de referencia empezó a editar un único ejemplar diario para el dictador, donde todo era igual que en la edición normal, salvo las noticias que mencionaban al nuevo presidente, a Caetano. Este, a su vez, dio la orden de que todo el mundo siguiese la farsa, especialmente a los ministros depuestos por él, que tenían que fingir que seguían las órdenes de Antonio de Oliveira. Por su despacho pasaban políticos, responsables del sindicato vertical, militares, amigos y hasta confidentes policiales. Y para todos, Salazar seguía siendo quien mandaba en Portugal. En 1969, este dictador no dictador concedió una entrevista a un periódico francés que era bastante favorable al régimen portugués. El periodista elegido fue Roland Fauré, que hablaba el idioma y ya había entrevistado anteriormente a Salazar. Y la idea de la entrevista era, ¿cómo ve usted Portugal ahora que hace un año que se ha retirado del gobierno? Pero desde que bajó del avión, todas las personas, y cuando digo todas, es todas, los taxistas, el personal del hotel, los miembros del gobierno, Le decían lo mismo. Una entrevista con Salazar no puede decirle que ya no es el presidente. Es que parece una película estúpida. Sí, sí, sí. A ver, pues así son, así de caricaturescas son muchas veces estas monstruosas total, dictaduras. Sí, total. Sí. Y efectivamente, pues Faure le entrevistó fingiendo que seguía siendo el presidente. Roland se quedó asombrado. El dictador estaba al corriente de todos los detalles de la política francesa, pero no sabía lo que se estaba pasando en su propio país, en su propio gobierno. Y así fue hasta julio de 1970, cuando finalmente murió, ahora sí, de otra trombosis. Su sucesor, Marcelo Caetano, resultó que de aperturista nada. Sus políticas fueron aún más represivas y belicistas y provocaron al final que hasta buena parte de la derecha del país se pusiera en su contra. Pocos años después, en 1974, pasó algo de lo que ya hemos hablado un poquito, ¿no? Después hablaremos de la canción Grandola Vila Morena, pero hoy vamos a escuchar otro tema de su mismo autor, José Afonso, que se llama Os vampiros, y es una crítica muy poco disimulada al capitalismo. Habla de los vampiros que se lo comen todo y no dejan nada. Y vamos a escucharla en versión gallega del grupo Now, con una colaboración de lujo como era la de la banda Basotti. Así que vamos con esta preciosa versión de Os vampiros. Cinzento, paiso, astro, nudo, batendo asas, na noite calada, veñen en bandos con pez de veludo, chupar o sangue fresco da manada. A todas partes llegan os vampiros, posan nos predios, posan nas calzadas, traen o seu ventre de esposos antigos, mais nada os prende as vidas acabadas. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo e non deixan nada. Nada de nada. Chando medo, toman os vencidos, oen sos gritos na noite abafada, xacen nos fosos vítimas dun credo, e non se esgota o sangue da manada. Son os mordomos do universo todo, amos a forza, donos en lei, enchen as tullas, beben viño novo, danzan a ronda no pinal do rei. Eles comen todo, eles comen todo, e non deixan nada. Eles comen todo, e non deixan nada, nada de nada. Eles comen todo, eles comen todo, e non deixan nada. Eles comen todo, eles comen todo. A todas partes llegan los vampiros, posan los predios, posan las calzadas. Si alguien se engana, cose o arcisudo, ellos franquea las puertas a llegada. Ellos comen todo, ellos comen todo, ellos comen todo, y no dejan nada. Ellos comen todo, ellos comen todo, y no dejan nada. Vampiros, esa versión de José Afonso, con la colaboración de la banda Basotti. Banda Basotti que se quitó 19 años después la espinita de tocar en Alcorcón por segunda vez en sus ya casi 30 y pico años de carrera. En 2006 iban a tocar en el Centro Social Ocupado El Desguace, que fue desalojado pues apenas unos días antes del concierto en aquella enorme finca, ¿no? ¿Recuerdas cómo era aquello? Una finca era tremenda, con una casita pequeña. A ver si podía hacer conciertos. Hasta Bad Bunny podría tocar y cabría todo el mundo. Sí, seguro. Karol G. Pues eso, la banda Basotti tocó el pasado sábado 10 de mayo en las fiestas del barrio de San José de Valderas de Alcorcón, en un concierto dentro del programa oficial de festejos del ayuntamiento. Así están las cosas, así cambian las cosas con el tiempo, pero la banda Basotti es eterna, digamos, ¿eh? Máximo total respeto a ellos. Os Vampiros es, como hemos dicho, versión de José Afonso, y después volveremos a él. Pero ahora vamos a profundizar un poco en los horrores de Lapide, esa policía política de la dictadura portuguesa. En los años 30, el cuerpo recién creado contó con la ayuda de instructores de la Gestapo y de algunos camisas negras italianos. Claro, porque la dictadura portuguesa fue muy, muy, muy longeva. La colaboración duró hasta la caída del régimen nazi y muchos miembros de la Gestapo se refugiaron en Lisboa después de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de la que ahora celebramos 80 años del nazismo. La policía política tenía un temible campo de concentración en Cabo Verde, para eso sirven las colonias, donde enviaban a los opositores. Y murieron al menos 32 personas debido a los malos tratos durante varias décadas de funcionamiento. Que hasta dices, joder, pocas me pareces para cómo eran. Sí, verdad. Lapide es considerado uno de los servicios secretos más efectivos de la historia. Con celdas en todo el territorio portugués, consiguió infiltrarse en todos los movimientos opositores. Desde el Partido Comunista a los movimientos independentistas de las colonias de Angola y de Mozambique. Contaba con centenares de colaboradores civiles, llamados bufos, que actuaban como espías entre la población. Lo que aquí hemos llamado toda la vida chivato. Así podía controlar cada aspecto de la vida diaria de Portugal. Y miles de portugueses fueron arrestados y torturados en las prisiones de Lapide. Y además fue una policía pionera en incorporar a mujeres. La guerra colonial era tan brutal que entre las personas de 20 a 40 años faltaban unos 30.000 hombres, dejando a muchas mujeres sin su papel natural de esposas, según el régimen, y muchos puestos de trabajo se quedaban sin cubrir porque debían hacerlo los hombres. Así que en los años 80 los distintos cuerpos policiales empezaron a incorporar mujeres, mucho antes que, por ejemplo, en la vecina España. En 1968, una de ellas, Madalena das Dores Oliveira, consiguió ser la primera jefa de brigada en Lapide. Y como en otras muchas, la llegada de mujeres a esos cargos solo sirvió como propaganda, porque Madalena, apodada Leniña, diminutivo de Madalena, resultó ser una torturadora terrible. El director de Lapide declaró que era una mujer de méritos extraordinarios. Estos méritos fueron convertirse en el terror entre las mujeres de la oposición, a las que mantenía desnudas, sin permitir que se lavasen y dirigiéndose a ellas como puta. Sus métodos de tortura incluían golpes, asfixia y descargas eléctricas, pero también el uso imaginativo de excrementos y orina, su conocimiento del ciclo menstrual, la privación del sueño, obligar a permanecer de pie, todo tipo de insultos y las amenazas y el detalle que vas a flipar, que pedía que le trajesen a los hijos pequeños de los torturados para que viesen lo que hacían a sus madres y a sus padres. O sea, una crueldad llevada al extremo. Fue especialmente dura con las militantes del PC, como María Custodia Chivante, con la que estaba obsesionada. Quería que María diese información sobre sus compañeros y ordenó que la torturasen como a un hombre, ya que tanto defendía la igualdad. La militante soportó durante años la persecución, detenciones periódicas y torturas de la PIDE, sin delatar a nadie. Años después declaró que las torturas son duras, pero que a ella le parecía peor el dolor de saber que habías traicionado a los tuyos durante el resto de tu vida. O sea que nos quitamos aquí el sombrero ante María Custodia Chivante aquí. Repetimos, grande es un hombre, María Custodia Chivante, que se nos quede en la cabeza. Sí, sí. La PIDE fue en realidad la única oposición al levantamiento revolucionario del 25 de abril. Muchos de sus miembros se atrincheraron en la sede central respondiendo a disparos a los que intentaban entrar. Y otros, como Madalena, la niña, la torturadora, salieron corriendo en dirección a Madrid, donde fueron acogidos por familias franquistas. Solidaridad de clase, ya sabes. Temían que sus víctimas tomaran el poder, que una revolución comunista tuviese lugar en su país y que acabasen sufriendo las mismas torturas que ellos habían infligido a los opositores. Pero no pasó nada de eso. Fueron juzgados después, pero las condenas fueron muy breves y muchos no las cumplieron enteras. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie. La memoria de los que sufrieron directamente las torturas de la policía secreta portuguesa se ha ido diluyendo conforme estas personas fallecían. El discurso oficial democrático ha ido cada vez más por la vía de la reconciliación, hasta el punto que muchos portugueses jóvenes piensan hoy en día que la dictadura portuguesa, pues ahí estuvo, pero que fue menos dura que otras dictaduras del entorno y que se toleraba a los disidentes. Por eso, historias como la de Madalena, la de María, están siendo reivindicadas y contadas en libros, novelas y documentales, para mantener la memoria de lo dura que fue la represión y de cómo muchos de sus responsables salieron impunes o casi de la modélica transición portuguesa. Hermanos también en esto. Sí, sí, sí, claro. ¿Por qué no? Y precisamente sobre cómo el legado del 25 de abril se ha convertido en un recuerdo nostálgico y a veces paralizante, porque la nostalgia es, si no sirve para... Para conocer, si sirve solo como nostalgia, es paralizante siempre. Va la siguiente canción, que es ni más ni menos que Bluegrass. Eso sí, Bluegrass portugués. El mejor, peor o único grupo de este género, según dicen ellos mismos, del país. Que se llaman... Ah, espera, que les tengo en esta otra ventanita. No la liemos y pongamos lo que no es. Stone Bones and Bath Spaghetti. Já basta assim, peraí, para pensar. Algo está errado e tem de ser mudado. Olha que andas a ser enganado. Muda de atitude, não fiques conformada. Em Portugal, não fiques mal. Olha que é hora, ou isto ainda piora. Não vás na cantiga desses canibais. Acorda, Portugal, que isto é demais. Desconsolado, não te deixes enganar. Quem te desfalcou é quem deve pagar. Andam mal habituados, não têm dignidade. Não tarda, vais para a rua lutar pela liberdade. Ai, Portugal, não fiques mal. Olha que é hora, ou isto ainda piora. Não vais na cantiga desses canibais. Acorda, Portugal, que isto é demais. E património venderam quase tudo, mas compraram carros novos. Sem polícia ou bombeiros, andam o teu povo a arder. Sem trabalho, sem dinheiro, sem ter para comer. Ai, Portugal, não fiques mal. olha que agora ou isto ainda piora. Não vais na cantiga desses canibais. Diz que não, Portugal, isto é demais. Ai, Portugal, não fiques mal. Acorda que é hora, ou isto ainda piora. Não vais na cantiga desses canibais. Diz que não, Portugal, isto é demais. Ai, Portugal, Stonebone and Bad Spaghetti, el único grupo de bluegrass del país. Volviendo a los años anteriores a la Revolución de los Claveles, en este Cienfuegos 281, vamos a continuar el bloque luso con la explicación de cómo y por qué Grándola Vilamorena se convirtió en la llamada al levantamiento de la Revolución Portuguesa. Su autor, José Afonso, era un profesor que había vivido su infancia en las colonias. Muy importante para entender la Revolución de los Claveles, ese concepto de las colonias portuguesas. Desde niño se sintió muy cercano a los movimientos de liberación nacional de estos territorios y fue militante comunista. Empezó a cantar muy joven y tuvo mucho éxito con sus discos mientras daba clase en Mozambique. En 1967 fue enviado a dar clase a la metrópoli, donde se señaló por su militancia contra la dictadura, y lo expulsaron de su puesto de docente, estuvo preso y fue torturado. Pero su música, sin embargo, era cada vez más y más popular. La dictadura prohibió que se le mencionara en la prensa y censuró o prohibió muchas de sus canciones. Por eso dices, ¿por qué los sublevados eligieron precisamente su canción, Grándola Vilamorena, para dar la señal del golpe de Estado? En realidad no era tanto para dar la señal de que comenzaba, sino era para confirmar que el golpe podía continuar, porque ya había habido una primera señal dirigida solo a los cuarteles de Lisboa. El inicio sonoro de la Revolución de los Claveles lo marcó E Depois do Adeus, adeus es la palabra, de Paulo de Carvalho. Sonó a las 11 menos 5 a través de los emisores asociados de Lisboa. Esta canción pasó desapercibida porque no tenía contenido político y así, y había sido compuesta para que el cantante lisboeta la interpretase en el Festival da Canção. Los líderes de la MFA, el Movimiento de las Fuerzas Armadas de Lisboa, se habían reunido hacía poco en un recital de música y habían acordado con un locutor afín usar esa canción, apolítica, plana, lisa, como orden para poner todo en marcha. Pero necesitaban otra señal, una que se pudiese escuchar en todo el país, en todo Portugal. Además, no podían avisar con antelación de qué canción sería, porque no tenían forma segura de comunicarse con todos los militares contrarios al régimen. Porque recordamos, todos los movimientos y partidos de la oposición estaban llenos de chivatos, de bufos. La canción tenía que tener un contenido político claro. No era un signo acordado, era una llamada que tenían que interpretar todos de la misma forma, que no hubiera demasiada interpretación. Además, necesitaban que la señal se escuchase en todos los cuarteles al mismo tiempo. Así que contactaron con el locutor Leite de Vasconcelos, responsable del programa cultural Límite, de la emisora Radio Renascença. Esta radio era propiedad de la Iglesia Católica y era la única que se podía escuchar en los cuarteles. Y de hecho, era obligatorio escucharla en determinados horarios. Su programación no solo estaba sometida a una censura férrea, sino que se realizaba con un coronel en el estudio que podía pulsar un botón de silenciar en cualquier momento. Escogieron Grándola Vilamorena, que era una canción prohibida, pero que se estaba escuchando por todo el país desde hacía varios años, con una letra que no deja lugar a dudas. Es decir, a Vasconcelos le impusieron una misión casi imposible para ayudar a la revolución: emitir una canción conocida de un autor censurado en una emisora controlada por la Iglesia y el Ejército de manera directa. Lo que se le ocurrió fue plantear un programa sobre poesía, con un montón de textos confusos y llenos de metáforas y frases que podían significar una cosa, o la contraria, que tuvieron muy entretenidos a los censores durante horas antes de la emisión. Para cuando consiguieron una versión del guión aceptable para la censura, ya era la hora de emitir en directo, y nadie se percató de que la primera canción emitida, de la que no se dijo ni el nombre ni el artista, era una llamada a la revolución. Pero ninguno de los militares que la oyeron, salvo el que estaba en el estudio preocupado por los poemas absurdos que iban a ser leídos a continuación, tuvo ninguna duda. La canción era la señal que estaban esperando. No podía ser de otra manera si estaba sonando en esa emisora. Y Grándola Vilamorena no es solo una canción contra la dictadura, es una canción revolucionaria. Los coroneles querían derrocar a la dictadura, pero muchos de ellos iban más allá y querían cambiar el sistema económico, el sistema familiar, terminar con el colonialismo y el capitalismo. Volvemos al 25 de abril, pero en este caso de 2024, día en que se lanzó el disco Manifesto do Partido Consumista del grupo lisboeta Bastardos do Espíritu Santo. En este disco aparece el tema Parece suicidio en masa más chamaniso de capitalismo, que traducido es Parece un suicidio en masa, pero le llaman capitalismo, y es la canción con la que va a continuar este Cienfuegos tan luso madrileño con el que estamos hoy. 281, Bastardos do Espíritu Santo. Eu só queria entender como você pensa que vai ser a vida aqui dentro dessa naga flutua. Toda mata, toda areia e o oceano engolir os continentes e toda água doce se acabar. Será que você acha que a terra um dia irá se recompor? Enquanto a consumimos como louco. Consumimos como loucos. Devastar, escravizar pra produzir. Devastar, escravizar pra produzir. Devastar, escravizar pra produzir. Devastar, escravizar pra produzir. E jogar fora. Bastardos do Espíritu Santo. Continuamos con Cienfuegos número 281. Hablando de Portugal, la revolución de los claveles. Bien, hemos contado cómo fue, cómo se preparó, por dónde salieron los claveles, qué pasó después. Los dos años siguientes a la revolución se llamaron oficialmente proceso revolucionario en curso. El nuevo gobierno se puso en marcha con una actividad frenética, pero sus movimientos para depurar a los funcionarios, desmontar las colonias y desmovilizar al ejército, los derechos concedidos a las mujeres y los avances hacia la revolución agraria provocaron, lógicamente, una fuerte respuesta a las derechas. Los terratenientes y propietarios de grandes empresas habían accedido a terminar con la dictadura, pero no querían perder sus privilegios. En 1975, el gobierno militar decretó, tras un intento de golpe de Estado, que se iniciaba la transición al socialismo. Se acabaron las medias tintas. Nacionalizaron la banca y las grandes empresas, quedando el 70% de la economía bajo el control del Estado, pero con gestión a través de asambleas de trabajadores y vecinos. Miles de campesinos ocuparon, instigados por el nuevo gobierno, los grandes latifundios del país y muchas empresas en las zonas rurales. Las mujeres, de nuevo, tuvieron un papel muy importante en estos movimientos. Volvemos al poema Ellas. Ellas oyeron hablar de un gran cambio que iba a llegar a las casas. Ellas lloraban en los puertos agarradas a sus hijos que volvían de la guerra. Ellas lloraban al ver al padre pelear con el hijo. Ellas tenían miedo y estaban y no estaban. Ellas aprendieron a llevar los libros de cuentas y a arreglar las granjas abandonadas. Ellas doblaron en cuatro un papel que llevaba dentro una cruz complicada. Ellas se sentaban a hablar en una mesa para ver cómo podían vivir sin los patrones. Ellas levantaban el brazo en las grandes asambleas. Ellas cosían las banderas y bordaban hoces y martillos con hilo amarillo. Pocos meses después se creó el movimiento derechista Ejército de Liberación de Portugal, con financiación de los grandes propietarios y miembros de la PIDE entre sus filas. La PIDE, ahí continuaban. Que realizó varios ataques terroristas y el país estuvo a punto de caer en una guerra civil. El gobierno controlaba Lisboa y las grandes ciudades. El sur del país estaba en manos del Partido Comunista y los movimientos de trabajadores y campesinos y el norte eran más conservador y minifundista y se negaban a aplicar las leyes contra la economía de mercado. Muchas empresas dejaron de suministrar a Lisboa como medida de presión. Llegaron miles de colonos que se habían marchado de los nuevos países que estaban naciendo. Angola, Cabo Verde, Mozambique, Guinea-Bissau y Timor, que fue invadido después por Indonesia. Se habla de hasta 300.000 retornados en un país pequeño, 8 millones y medio de habitantes, y formar una nueva masa política muy a la derecha, incluso más a la derecha que los grandes propietarios que estaban en la metrópolis. Estos ciudadanos portugueses volvieron a la metrópoli porque querían. Ninguno de los gobiernos anticoloniales los expulsó. Al revés, todos les ofrecieron quedarse porque necesitaban trabajadores cualificados, especialmente los puestos administrativos. Y bueno, sí, algunos se quedaron allí para participar de la creación de los nuevos países, renunciando a grandes propiedades o a sus negocios, o aceptando condiciones laborales pues mucho peores que las que tenían cuando eran funcionarios o trabajadores del imperio colonial. Pero muchos, la mayoría, se volvieron porque no querían vivir gobernados por negros, o porque les tenían miedo. En general, añoraban la dictadura y sentían rencor contra estos gobiernos independientes que, según ellos, les había abandonado. Es decir, había firmado la paz en unas guerras que solo servían, en realidad, para mantener sus privilegios. No es ninguna sorpresa saber que, al final, la revolución no fue para tanto, no fue tanta revolución, y también que no hubo guerra civil. Y tampoco nos sorprenderá a nadie saber que la CIA, concretamente Henry Kissinger, participaron activamente en este proceso contrarrevolucionario. Concretamente se centraron en derrocar al primer presidente, el marxista coronel Vasco Gonsalves, y favorecer a los partidarios de ingresar en la OTAN. La historia de la Revolución de los Claveles es la historia de una revolución traicionada y frustrada, la de los militantes comunistas, anarquistas y socialistas, muchos de ellos militares, que querían no solo terminar con la dictadura y la guerra colonial, objetivos que se consiguieron, sino también crear un mundo nuevo. La CIA se volcó especialmente en favorecer al Partido Socialista, por ser mucho más moderado que el resto de partidos de la izquierda portuguesa. El tío Sam no estaba dispuesto a consentir la toma del poder democrática de un partido comunista en Europa Occidental. E hicieron un enorme esfuerzo para favorecer al Partido Socialista y perjudicar al PC antes de las elecciones de 1976. El 25 de noviembre, un nuevo golpe liderado por este Partido Socialista derrocó al presidente provisional y organizó las primeras elecciones que no fueron del todo limpias. Las encuestas daban mayoría, aunque no absoluta, al PC, pero después de distintas maniobras y muchas tensiones internas entre la extrema izquierda, quien ganó las elecciones fue el socialista Mario Soares. La participación de la CIA en la victoria de Soares fue durante mucho tiempo un rumor, una conspiranoia, de esas cosas que dice, venga ya, te estás rayando, pero quedó completamente probado hace unos poquitos años en una de esas desclasificaciones de documentos secretos que hacen los yanquis de vez en cuando, porque les puedes acusar de muchas cosas a los gobiernos de Estados Unidos, pero desde luego eso de publicar documentos secretos, desclasificarlos de vez en cuando, a los pocos años, cuando ya no puedes hacer nada para juzgar a nadie, lo hacen y lo hacen sin problema. Esa transparencia en diferido la tienen. Es que les encanta el espectáculo y tienen un manejo del espectáculo brutal. Desde luego, sí, sí, lo tienen en el ADN como sí. País. Pero esa transparencia, aunque sea en diferido, no la tenemos en los pueblos ibéricos. No pasa en el Estado español, no pasa en Portugal. La torturadora Leniña, como todos los que se habían marchado, volvieron poco después a su país, cumplieron breves condenas y sus expedientes siguen siendo secretos. 2025, 51 años después de esa revolución en la que les iban a asesinar. También los expedientes de los miles o decenas de miles de colaboradores civiles que vivieron tan tranquilos en democracia sabiendo que su labor como chivatos quedaban ocultas. Sus nombres no los iba a conocer nadie. Solo conocemos lo que las víctimas contaron de ellos. Pero no queremos quedarnos con mal sabor de boca para cerrar el bloque portugués. Nos quedamos con ese Portugal revolucionario y militante, con el final del poema Ellas. Ellas tendieron la ropa cantando con las armas que tenían en la mano. Ellas trataron de tú a las personas con estudios y a los hombres. Ellas iban y no sabían para dónde, pero iban. Porque ellas encienden el fuego. Ellas cortan el pan y calientan el café. Son ellas quienes despiertan por las mañanas a las bestias, a los hombres y a los hijos dormidos. Y para cerrar este bloque, bajo una canción escrita muchos años después que los hechos que os hemos contado hoy, en 2009. Portugal entonces era colonia, era un país controlado por un ente extranjero, la famosa Troika, que impuso medidas impopulares siempre en beneficio de las grandes empresas. Medidas que hacen que aún hoy, 16 años después, sea muy difícil sobrevivir en Portugal. El salario mínimo está en 870 euros, mientras que los ingresos mínimos para vivir con dignidad se calculan en unos 1.700 al mes. Es un país que sigue emigrando en masa, que más que menos conocemos emigrantes portugueses, pero un país que sigue luchando, que se levantó contra la dictadura por la revolución y después contra las instituciones europeas. Mirando hacia 1974, pero también hacia el futuro, Pues de esas movilizaciones nos habla el grupo que nos trae la siguiente canción, Asfixia. Claveles, clavelitos de mi corazón. Hablamos de esa revolución de los claveles y hemos adelantado también que es uno de los símbolos estéticos de San Isidro. Estamos en plena fiesta de San Isidro, Madrid es eterna, eternísima fiesta patronal de Madrid capital y de varios de sus distritos y municipios adheridos. Pero los claveles, los clavelitos, los escuchamos de fondo aquí a la tuna. Tuno bueno, tuno muerto. Qué bonito todo. Sí, sí. Son algo más que un símbolo estético. Tienen significados ocultos. ¿Tienes? O no tan ocultos. Tiene significado, sí. Y bueno, yo buscando un poco información sobre esto, lo primero que me pregunté era ¿y por qué claveles? Y no ¿y otra claveles? Flor. los claveles los trajo a España desde Oriente Carlos I. Y los trae pues por puro capricho, pues cosas que hacen los reyes. De, ay, me gusta esto, pues lo voy a traer desde Oriente y se los voy a regalar a mi mujer. Su mujer, ¿sabes quién era su mujer, ¿quién no? ¿Quién era su mujer? Isabel de Portugal. ¡Oh, está todo conectado! Todo conectado, sí, sí. Bueno, pues el caso es que se los regala, a ella le encantan y entonces siguen haciendo cosas de reyes, como es petarlo todo de claveles por todas partes, en todos los acontecimientos, y así llega el clavel a España. ¿Qué pasa también? Que el clavel es una planta muy resistente que florece en varias etapas del año. Entonces, pues siempre es socorrido, tanto para el Día de los Muertos como para San Isidro. Siempre puede haber claveles. Y clavelitos de colores. Sobre todo los que se usan en San Isidro son los rojos y los blancos. ¿Y quieres saber qué significa cada uno? Por supuesto. Pues vamos para ello. Si llevas dos claveles rojos, esto tengo que decir que solo es para las mujeres. Los hombres llevan un solo clavel en la solapa y chimpún. Y del color que quieran, no significa nada. Suele ser rojo. Pura estética, ¿no? Pues sí, digo yo que combina mejor con la sangre sí. Las ventas. Pero sí, los hombres suelen llevar un clavel rojo y las mujeres son las que sí van cambiando o alterando los colores. ¿Qué llevas dos claveles rojos? Significa que eres una mujer casada. Dos claveles blancos, estás soltera. Uno rojo y uno blanco, vale, tienes novio y estás prometida. Es un casi casi, ¿vale? Que llevas dos rojos y uno blanco. Aquí ya empezamos a darte un macetero en la cabeza. Bueno, si llevas dos rojos y uno blanco es que eres viuda. ¿Vale? Y si llevas un clavelito rosa es que eres una niña. ¿Vale? A mí todo esto... Tú llevas el rosa, ¿no? ¿Eh? Tú llevas el rosa cuando vas ahí a la pradera. Yo no tengo ni clavel, yo voy todavía con el chupete. A mí todo esto, bueno, claro, esto que decía antes, los hombres dan igual que estén casados, solteros, porque a los hombres se les perdona todo, ¿vale? No hace falta, esto se hace todo para catalogarnos, ¿vale? Claro. Un simple golpe de vista, tú ya sabes si puedes ser baboso, medio baboso, muy baboso o pedrasta, ¿vale? Ay, copón. Claro. Horror. Sí, ahí lo tienes. Y es que si algo hemos sido las mujeres a lo largo de la historia es sujetos, objetos clasificables. Ya no somos gorda, flaca, vieja, joven, madre que está buena, no sé qué, pues, todos esos términos horribles. Pero si encima puedes saber, pues eso, el grado de baboseo que usar en el cortejo no deseado por todas las partes, con un simple golpe de vista, pues mira, mejor que mejor. Es como el Tinder de la época. Sí, o los estados de Facebook, el estado civil en Facebook que se ponía también. es complicado cuál sería, juntar todas las flores y liarlo. Lo que pasa es que, bueno, pues si eres analfabeto, pues ya solo tienes que distinguir colores. Si eres daltónico, pues ya lo tienes un poquito más complicado. ¡Oh, qué divertido el daltonismo! San Isidro, esta fiesta en el mes de mayo. El festivo como tal es el 15 de mayo, pero con la tontería bajo la etiqueta de San Isidro tenemos mes y pico, dos meses de celebraciones varias por toda la capital y también por muchos pueblos y distritos. Desde la Feria Taurina, la has mencionado, que es una de las pocas ferias taurinas rentables de verdad sin necesidad de subvención pública. Los abonos son francamente caros, sí que llenan de verdad, no solo con invitaciones. Por derechos de televisión cobran mucho. Es de las pocas que serían rentables sin subvención, pero tiene subvención. Vaya que sí tiene subvención. Tiene. Es absolutamente increíble. La Plaza de las Ventas es pública, propiedad de la Comunidad de Madrid, y su gestión sale a concurso para empresas privadas que se dan de hostias y con algún casito de corrupción también para conseguir esa gestión. Aparte de los toros, claro, pues hay conciertos y actos públicos por decenas, en decenas de ubicaciones de toda la capital y prácticamente en algunos momentos todos y cada uno de los días, que da igual que sea festivo, laborable, que sea lunes, que sea jueves, que sea domingo. Y hay, entre esas decenas de ubicaciones hay una que se lleva la absoluta palma, que es la Pradera de San Isidro. Es uno de los sitios con más encanto de todo Madrid, vistas privilegiadas de la capital, un pulmón verde de los muchos que tiene Madrid. La verdad es que Madrid tiene cosas malas, pero comparado con otras ciudades de Europa en cuanto a zonas verdes no está del todo mal. Y un sitio que durante el año es un remanso de paz, pero durante un mayo que cada vez es un mayo más largo, te llega el 40 de mayo y el menos 20 de mayo sin problema, pues se convierte en un parque de atracciones y botellódromo, y la gente que vive por allí está un poco hasta el gorro. Bueno, y con todo el perjuicio que se supone, porque nosotras vivimos las fiestas... esto de fiesta es muy incursiva. Desde finales de abril, que ya nos empiezan a cortar calles, o sea, ya hay accesos que no tenemos, y ya nos empiezan a quitar sitios para aparcar, porque tienen que girar los tráiler, porque, bueno, al final estamos hablando de un barrio con calles estrechas, de un solo sentido, que no está preparado para albergar unas fiestas de este tipo y de esta magnitud. Bueno, calles cortadas desde finales de abril, Y las fiestas cada vez empiezan antes. Lo que antes era unas romerías, unas verbenas tranquilas que duraban 7 días, bueno, tranquilas o bulliciosas, sí, bueno, pero eran... Que 7 días ya está bien. De 7 días, que con conciertos durante 3 días, ahora se ha convertido en más de 15 días, porque este año van a ser 3 semanas de conciertos y desfase. Desfase, pero a unos niveles que no te imaginas. Hay casas que están a 20 metros de donde están las atracciones. Que el ferial. Recuerdo que las atracciones antes se ponían en el Calderón. O sea, estaba la verbena que llegaba hasta la pradera de San Isidro. Allí se hacían distintos festejos y celebraciones propias de San Isidro. Pero los cacharrito, que se llamaban siempre así, estaban en el Calderón. Una explanada grande que tenías las casas relativamente lejos. Aquí no, aquí las casas están a 20 metros con todo lo que eso supone. Ya no solo tenemos, ya digo, las calles cortadas y todo el ruido, la contaminación... ¿cómo se acústica. Dice? Acústica, ilumínica, sino que tenemos el desfase de la gente. O sea, es que se están meando en la puerta de tu casa. O sea, el olor a pis después de San Isidro puede durar un mes. Y encima que viene ya el calorcito el otro... y no se lo lleva la lluvia. Exacto. El otro día me encontré a un tío ahí que yo no sé si estaba muerto o se había tirado la basura reciclado. O sea, ¿en serio? Claro, bajas de tu casa y te pones muerto. Vale. Ya no solo eso, no se puede aparcar, los coches aparcan encima de las aceras. Esto supone que si en algún momento tiene que pasar una ambulancia, no cabe por las calles. O como el otro día que incendiaron dos contenedores de basura en distintos puntos del barrio, no cabía el coche de bomberos y no pudo pasar. Con lo cual estuvieron apagando el fuego policías con sus extintores de sus coches. Pero bueno, esto, si tú tienes algún problema, hay gente mayor en el barrio, hay bebés. Si necesitas llamar a una ambulancia, no va a caber por las calles. ¿Y circular con las sillas ruedas y los carritos? No, imposible, porque las aceras no existen. A no ser que hayan puesto bolardos, las aceras no existen. Allí están todos los coches subidos. Tú puedes, lo que estamos haciendo, se ha creado en el barrio, se creó ya el año pasado, pero este año estamos metiendo mucha más caña, una plataforma por unas fiestas de San Isidro respetuosas y sobre todo de 7 días. Queremos que sí, que haya San Isidro, que haya verbena, por supuesto, que haya romería, que se hagan todas las celebraciones que hagan falta, pero en 7 días. Y que todas las atracciones y todo esto se desplacen a un lugar 100 metros más arriba. Es que no estamos hablando de una mínima ni hablando caminata. Ni hablando de expulsar a los feriantes. No, ¿no? Pues, y que no hay edificios cerca, que lo que tienes más cerca es un polideportivo y un cementerio, que no vas a molestar. Les molestas menos. Sí. Claro, bueno, estamos pidiendo eso y que a ver... voy a contar ya miserias. Es un martes cualquiera a las 3 de la mañana se acaba la feria. O sea, vale, se acaba la música, te crees que te vas a poder dormir, pero al día siguiente tiene que abrir la feria. 2 horas más tarde del cierre de la feria tienes a los servicios de limpieza soplando hojas, pasando con los camiones, limpiando toda la zona con chorros de agua. Es imposible vivir. Hay gente, la que puede, que se va. La que le toca teletrabajar ni siquiera tiene la cobertura necesaria para poder teletrabajar, porque todas las líneas de teléfono se quedan a medias. Casi no funcionan los teléfonos en el barrio. Con todo lo que esto que puede suponer también. O sea, y tú llamas para hacer una denuncia, a lo mejor pues por decibelios, y te dicen que sí, que las leyes te dicen que tantos decibelios es denunciable. Pero que hay una cláusula. ¿Ah? Sí, hay una cláusula que dice que los festejos de la comunidad se lo pueden pasar por el Arco del Triunfo. No lo pone así, pero aquí me, a mí que me gusta sí. La lectura fácil, pues lo traduzco. Y es así. Hay casos especiales que pi, pi, pi, pi, pi, pi, nos lo pasamos por el arco y no puedes hacer nada. Estás atado de pies y mano. Qué barbaridad, y sobre todo lo de 15 días. Es una barbaridad, 15 días. Se le pidieron explicaciones a nuestro querido concejal del PP, y que es presidente de la Junta de Distrito de Carabanchel, que se llama Carlos Izquierdo, por si queréis creerle, como nosotras le queremos, y que no solo no escucha. Porque, a ver, unos vecinos te están diciendo algo, aunque no te interese una mierda, tío, párate a escuchar. O sea, un poquito empático, haz de poli bueno, ¿no? Ah, sí, os entiendo, pero son las fiestas. No, es que encima se mofa. Es que pues el año que viene otra semana más. Joder, tío, esa chulería de mierda. Sí, sí. Vente tú aquí, intenta descansar, intenta dormir a un bebé. ¿Sabes? Y ya no solo son todos este tipo de impactos hacia los humanos, sino que hay un impacto medioambiental también. En la pradera de San Isidro hay especies que están protegidas. Hay ánades, hay mochuelos, hay milanos, hay bubillas que anidan en el parque de San Isidro. Y todos estos animales, pues no sabemos qué pasa con ellos, porque aparte también hay pirotecnia. Tenemos el día 15, tendremos el festival, que el día 15 se supone que se acaban las fiestas. Pues no, no. ¿Por qué? Porque hay un fin de semana próximo. Entonces, ¿qué van a hacer? Bah, pues ya, venga, 4 días más, ¿qué más da? Ya dormirás cuando te toque. Y una vez que se acaban las fiestas oficialmente y ya las feriantes tienen que recoger todos sus maquinarias y tal, pues otra vez tenemos todo el barrio que tenemos que quitar los coches, metérnoslos. No se sabe muy bien dónde quiere que me meta el coche y dejar espacio para que lo recojan. Tenemos vecinas que han hablado con feriantes sobre el tema y ellas también están un poco hartas porque dicen que cada vez les tratan peor. ¿A los feriantes? A las feriantes, uh-huh. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y es como, ¿ya qué quieres? O sea, que te quieres cargar todo. Sí, no. Yo el otro día tenía que ir al médico, que tengo que atravesar la zona, y me fue imposible. Me fue imposible llegar. Y estoy hablando de una persona joven y lozana, que soy yo. Claro, con el clavel rosa. Con el clavel rosa, que puedo ir saltando de árbol en árbol, si me place, como una ardilla cuando uno se quema los bosques. Pues no pude llegar. O sea, imposible. Es de la cantidad de gente. De la cantidad de gente, la cantidad de ruido y en lo que se convierte al final eso, porque es un botellón gigante y muy descontrolado. Hay otras ferias que tienen aforo, por ejemplo, y aquí no lo hay. Ahora, nuestro querido concejal ha tenido en gracia decretar, o como se diga, la pradera de San Isidro como recinto ferial. Recinto ferial, caballero. O sea, eso se supone que tenía unos puestos de luz. Hubo un año, hace ya bastantes años, que arrancaron todos los cables y se los llevaron, los robaron los cables, ¿vale? Bueno, pues tuvieron la maravillosa idea de decir, pues si no hay cables, pues que cada uno lleve su generador. ¿Tú sabes lo que era eso? Era irrespirable. Resultante, claro. Motores durante horas. Cada cacharrito con su generador. Imagínate el generador que tiene que llevar el cacharrito. O sea, eso era irrespirable. Y este año han tenido a bien pues decir, pues llevamos cables súper gordos y los atamos buenamente a los árboles. Ya tenemos fotos del cableado que han hecho, que de verdad. O sea, ¿sí, no? Sí. Pues si me pongo ya a poner cables. Exacto. O no, o peor. Eso no dudo, ¿eh? Confío en ti. Y bueno, pues estamos en esta reivindicación, que nos iban a atender muchos medios de comunicación grandes. Uh-huh. Pero como de repente salió el Papa, pues le ha atendido a él más que a nosotras. Vaya. Nos ha eclipsado el Papa. Tenéis otros... La luz divina. Tenéis otros 15 días de fiestas prácticamente. Sí, bueno, a ver, cuando se acaben las fiestas, pues habrá que hacer una reflexión, una valoración y a ver qué se puede ir haciendo, pero sí. Y ver favor, políticamente qué responsabilidad se puede hacer, sí. Que al final tienes casas ahí, tío, no te metes en las puertas de las casas, ¿no? El vecino el otro día me dijo que se había encontrado un tío durmiendo dentro de su furgoneta. Joder. Es que sí, sí, hostia, que desfase más desfase. Sí. Lo ves. Y lo veo un poco negro porque a izquierdas y derechas este modelo festivo vende. vende y se vota. Si no es el que lo sufre el otro. Y también vemos una especie de repunte identitario de Madrid, y como digo, a derechas, izquierdas. Como todo, nacionalismo, en este caso con comillas, ojo que lo carga el diablo. Y por ejemplo, pienso que fuerísima de contexto me resultó ver a Más Madrid, a este partido político tan artificial, sacando cuadros del alzamiento del 2 de mayo en sus creatividades para felicitar el Día de la Comunidad. El 2 de mayo, que es sin duda el mito fundacional romántico de la nación española. Y sí, son hechos históricos, y sí, tuvo un componente popular, independentista brutal, contra una invasión de un imperio extranjero, pero también tuvo mucho de conservadurismo, de xenofobia, de rechazo a la modernidad, y aquel gran hecho final de vivan las caenas, de que cuando volvió el rey. Y eso sí, como en casi todo Más Madrid, no han inventado absolutamente nada. Vale que el 2 de mayo lo han reivindicado burgueses y conservadores de todo, de toda reala, con ese mito fundacional de la nación española, que da una grima terrible ver ahí a Pérez Reverte y a Esperanza Aguirre dándose golpes de pecho madrileñistas y 2 de mayeros, pero siempre esta reivindicación del nacionalismo español por parte del 2 de mayo era como más moderno y democrático, más si metemos las Cortes de Cádiz en el pack, ya definitivamente es más que reivindicar que España la inventaron los reyes católicos, incluso que lo inventaron los romanos y los moros la conquistaron, y luego vinieron Pelayo y los suyos para reconquistarlo. Hablamos de 800 años de presencia musulmana en lo que era España. Pero bueno, en la izquierda antifascista este mito del 2 de mayo ha gustado siempre. Hay carteles de la resistencia de Madrid en la guerra civil haciendo analogías entre el Madrid que se levanta contra el invasor francés, con el Madrid que resistía, y mamita mía, los bombardeos. Hablamos del Madrid del no pasarán. Estamos en esta recta final de Cienfuegos con precisamente eso, no pasarán, de Boycott. Esta mañana me he levantado, porque los milicianos, mamita mía. pasa a nadie. Madrid, que bien resistes. Madrid, que bien resistes. Madrid, que bien resistes, mamita mía. Los bombardeos, los bombardeos. Este popurrí de un par de canciones antifascistas tradicionales, ese himno italiano partisano, el Bella Ciao, también conocida como Canción de la Casa de Papel, y cómo no, las coplas a la defensa de Madrid. Siempre me hizo gracia, porque lo interpreto como un no vamos a ser racistas, como Boicot cambia la estrofa, donde en la original dicen quieren pasar los moros por quieren pasar el fascismo. Para cerrar, vamos a contaros una pequeña tradición personal que tengo por San Isidro desde hace bastantes años, todos los años en los que vivía en la capital. Salí ese día con mi boina, que realmente no se llama boina sino farfusa, un clavel rojo falso, lo tengo de plástico, y mi camiseta rojiblanca. Unos años la llevo del Atlético de Madrid, pero casi siempre la que llevo es la del Club de Fútbol Popular, que fundaron en 2007 un grupo de socios del Atleti desencantados con la marcha institucional del club. El club se llama precisamente así, Atlético Club de Socios, y se definen como un club deportivo, popular, democrático, transparente y propiedad de su afición. Somos parte y nos debemos a nuestra comunidad local, aunque juegan desde hace unos años no en Madrid, sino en el Bercial, el barrio de Getafe. Y tienen o tuvieron una sección relativamente potente de rugby, dentro de que el rugby, en cuanto bajas de la categoría profesional, pues bueno, es todo, hay muy poquita base de equipos senior, con lo que asciendes un par de categorías estás casi peleándote con los de primera. Y bueno, de la sección de rugby, lo último que vi de ellos es de 2024. La cosa del Atlético Club de Socios empezó con bastante eco, porque la afición atlética estaba muy quemada de los resultados, de la gestión, pero en cuanto empezó el ciclo de éxitos deportivos del Atlético, pues este proyecto de fútbol popular se ha quedado como algo muy simbólico, muy pequeño, ahí está, pero bueno, que actualmente el de fútbol juega en primera regional y está muy lejos del impacto que han tenido otros proyectos de fútbol popular del Estado español o fuera, como el Unionistas de Salamanca, el Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia o el United of Manchester. Esto tiene que ver en parte también porque, aunque todos los proyectos de fútbol popular son formalmente apartidistas y apolíticos, en muchos casos cojean un poquito de cositas que nos gustan más aquí. En el caso del Atlético de Socios, había mucha gente del Frente Atlético vinculada, con lo cual, pues bueno, es lo que es. Y bueno, esta vaina sobre Madrid, San Isidro y Atlético nos lleva a la noticia que conocimos el pasado sábado, el fallecimiento de Iñaki Fernández, más conocido como Iñaki Glutamato, a la edad de 63 años, otra víctima del puto cáncer, cantante de la banda de la movida madrileña Glutamato de Yeye. Bilbaíno de nacimiento, aunque su carrera musical se desarrolló en Madrid, y fundó el grupo, según León Mondo Sonoro, para entrar gratis a los conciertos y enfrentarse a las bandas que definían como los babosos. Jugaban mucho la provocación, algo muy sí, de la época, con esa bigote mezcla de Chaplin y Hitler que le hicieron bastante conocido en toda esta escena, que tampoco nos gusta en realidad, como es todo lo relativo a la movida madrileña. El caso es que todo esto acaba hilando bastante bien. Gracias a Glutamato Yeye, o por culpa de Glutamato Yeye, me sé de pe a pa la versión del himno de la Legión Española que canta la afición del Atlético de Madrid, esa afición popular y progresista, casi como el alzamiento del 2 de mayo, que se llama precisamente Soy un socio del Atleti. La dejaron grabada en el directo que publicaron en 1987, pero tuvo tan buena aceptación que esta grabación, la única que hay de Glutamato Yeye, del Soy un socio del Atleti, salió un mogollón de recopilatorios futboleros, incluyendo el disco oficial que el club sacó con motivo del centenario en 2003, junto a grupos como Sabina y Pancho Varona, con su mítico Motivos de un sentimiento, pero también grupos hiperconocidos como Ketama, Manolo Tena, o grupos más rockeros como Pereza, Rosendo, Barney, o incluso Extremoduro. Y ya, para hilar todo correctamente, una de las leyendas del Atlético de Madrid de aquella época es un portugués, Paulo Futre. Eso sí, el colega también era muy popular y progresista. Nos vamos con Soy un socio del Atleti, de Glutamato Yeye. que le enviaban.